Eres un veneno. Candela, que te den candela, veneno, que eres un veneno. Cobarde, que has sido un cobarde, porque has sido cobarde. Solo dices en me arrepiento, no volveré a hacerlo. Ay, ay, ay, por favor. Que las palabras se las lleva el viento y en este momento no estoy para hablar. Que esta lección te sirva de escarmiento para dar un vuelco a tu forma de amar. ¿Y cuántas veces a mi amor faltaste y en otros brazos se te derramó? Has desatado el invierno de mi corazón. Candela, que te den candela, veneno, que eres un veneno. Cobarde, que has sido un cobarde, con supiste ver. Recoge el llanto de canalla herido y ese amor fingido. Anda y llévatelo. Y esa mujer que piensa que la quieres tiene que se acuerde de esta situación. Que el hombre pega, camina y tropieza con la misma piedra, esa es su condición. Termina y fuerza que no quiero verte y que la vida no te vaya mal. Has pasado a ser pasado, te he dejado atrás. Candela, que te den candela, veneno, que eres un veneno. Cobarde, que has sido un cobarde. o la fiesta mundial. Sisters, do the hot tongue twister. Vámonos. Come on, my sister. Vámonos. Do my tongue twister. Vámonos. Hasta la vista. Come on, sisters, do the hot tongue twister. Vámonos. Come on, my sister. Vámonos. Do my tongue twister. Vámonos. Hasta la vista. Come on, sisters, do the hot tongue twister. Hey, he's solo con tus besos me desbordo si me amas. Soy el sol de media tarde, soy la llamarada, también soy el agua fresca que se quema entre tus labios. Me gusta vivir así, amando. Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán, solo hasta una mirada y desato un huracán. Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán, no me importa que murmuren, porque soy un huracán. Aunque digan lo que digan, no. Tengo una lengua peligrosa. And I will not stop, no, I won't shut up. You can believe it or not, I'm just warming up. I'm gonna give you a lick, I'm gonna raise a tongue. And I will not ever stop, no, I won't shut up. Don't you feel I'm hotter than the sun? You can believe it or not, I'm just warming up. Yeah. Yo, yo, yo, yo, man, the party right, leave it so. como el bombón. ¡Bombón asesino! Usa mollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, te excita. Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita. Ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón en latino. Es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita. Ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón en latino. Es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve, pelea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón. Es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve, pelea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. ¡Que coma el bombón! ¡Bombón! ¡Bombón! ¡Bombón! ¡Bombón! Luchó la visa y se va pa' afuera. Repítelo.

hasta que me vuelvo loco. Emborrachadita de la bomba estás. Cosa linda, cosa mona. Sube, sube que la bomba va. Qué noche movida, intensamente vivida. Te vas quedando colgada, inofensiva. Pura enamorada, mira, guapa sale volando. La ropa sigue bailando. La luna, luna, gatuna, esa es la bomba. Dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina, nena, dame más. Dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina, nena, dame más. No te dejes llevar, eso no es por like a shift and you fall deep into a spell. Let your body talk to the voice when you say, say, baby. I'm the one. Body, body, move your body, body. Baby,